¡Bancamos la toma! ¡Bancamos la toma, los pibes del penal! Eras el polenta y te hicieron sopa. Fuiste a la palmera sin abrir la boca. Te parto pechito, te teló la sangre. Porque era tan rudo, no bancaste el parche. Todos te recuerdan parado en la esquina, cobrando peaje, pateando en la villa, de loco enfierrado, siempre haciendo daño, arruinando pibes con madre llorando. En Cana te quebraron como rama, inclínate piola, viola la balanza. En Cana te quebraron como rama, inclínate piola, viola la balanza. De chorra sopla bolsa, de sopla bolsa tranza. Chorra sopla bolsa, de sopla bolsa tranza. ¡Tranza! Los pibes del penal. Dejaba los truchos siempre en esa tina. Te hacías el piola en toda la villa. Y nunca la gorra te pasó cabida. Reloj cobardeando y nunca perdías. Hiciste más daño que la policía, arruinando pibes que ni conocía. Amigos, parientes, vecinos, familias, supieron tu loca gira de patilla. En Cana te quebraron como rama, inclínate piola, viola la balanza. En Cana te quebraron como rama, inclínate piola, viola la balanza. De chorra sopla bolsa, de sopla bolsa tranza. De chorra sopla bolsa, de sopla bolsa tranza.